CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Boston. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Los saludamos Arturo Shendra y Fabián Munguía. Estamos aquí ya listos para esta transmisión especial, ya que recorrimos, más bien adelantamos la transmisión hoy por motivos particulares a las 3:30. Pero pues ya estamos aquí listos para poner lo mejor de una grandiosa banda que nos va a comentar Fabián ahorita. ¿Cuál es, Fabián? Sí, estamos hablando de Boston, una banda setentera que ya todos conocen, y su álbum homónimo, con el cual ellos debutaron en el año de 1976, Arturo. Oh, muy bien, Fabián, pues gran banda, ¿no? Exacto. Entonces, vámonos con esa bandita. ¿Qué rola nos vamos a aventar, Fabián, ahorita? Bueno, primero vamos a poner uno de sus tres sencillos que salió de este disco. Estamos hablando de More Than a Feeling, que bueno, muchos lo reconocen porque es una de las grandes, grandes, grandes canciones clásicas de todos los tiempos. Y pues es una canción de corte, podríamos decir romántico, donde Tom Scholz pues habla de una experiencia amorosa que tuvo tiempo atrás. Esto es More Than a Feeling para todos ustedes. Vamos con esto que dice así, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Close my eyes and she slipped away. que un sentimiento, Boston. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, estamos transmitiendo este grandioso disco que nos viene a compartir hoy Fabián. Me comenta Fabián que es uno de sus discos favoritos y que lo conserva todavía ya desde hace un buen de años. Ya está un poco maltratadón, pero aquí lo tiene Fabián para compartirlo con todos ustedes. ¿Qué nos puedes contar, Fabián, acerca de este grandioso disco que tienes en tus manos? Bueno, este disco tiene la particularidad de que con él se fundó lo que se conoce como el rock corporativo, que es un tipo de rock diseñado para ser especialmente amigable con las estaciones de radio. Algunas otras bandas como Chicago o Asia, pues también entraron en eso del rock corporativo, ¿no? Pero el primer gancho surgió en 1976 con esta pieza de Boston, Arturo. No, pues gran rola, ¿no, Fabián? Sí, así es. Muy bien, ¿y este disco qué? Más o menos, como ¿cuánto tiempo tienes con él? Este disco, pues yo creo que sí es de justo del año 76, ¿eh? Ah, sí. Porque no es mío, es de mi jefe. Ajá. O sea que ya está cumpliendo algo así como, ¿qué? 42 años de existencia, y pues tú lo puedes ver que ya está todo cascado, pero todavía jala, ¿no? Sí, está bueno, está muy bueno ese disco, la neta. Sí, la verdad. Exacto. Entonces ya ese fue un disco de, ahora sí que herencia de tu papá, ¿no, Fabián? Sí, así es. No, pues te heredó una gran, gran joyita. Sí, es un gran disco, ¿eh? Y a mí me gusta mucho, como te comenté alguna vez, la portada. Uh-huh. La portada, pues, es una onda que se le ocurrió a Tom Scholz. Él es el artífice de Boston, ¿no? Entonces él mandó a diseñar una portada dando la intención de escapar en una nave espacial. La diseñó Paula Scher y la ilustró Roger Hausen. En la tipografía es de Gerald Huerta. Pero es un, como tú bien puedes apreciar, es una obra, también la portada, que pues ya es clásica, ¿no? Porque la ves hasta en las playeras, los gabachos se las ponen en los calzones. Y, donde se pueda, y es, ¿no? Y es genial, ¿no? Unas naves espaciales con forma de guitarra eléctrica, con una cúpula encima, y dentro la ciudad de Boston. Estas naves lanzan lumbre azul por debajo, está muy muy alucinada, pero a mí siempre me gustó esa onda, ¿no? Sí, me gustó muy chido el disco, Fabián, y la portada, así como dices, también. Bien loca, ¿no? Sí, bien alucinante. Bien, ¿qué, nos vamos con una rola más, Fabián? Sí, en segundo lugar vamos a tener otro, me parece que este también fue otro de los sencillos del álbum, pero esta es una canción poderosa y melodiosa al mismo tiempo, además de que es muy comercial también, pero el estribillo es pegajoso. Aquí podemos apreciar las armonías que logró Tom Scholz. Él es pues también un pionero en esto, ¿no? Él dio, vamos a decir, inicio al proto-metal, lo que es los antecedentes del metal que hoy conocemos, ¿no? Con esta rola, pues, si a ustedes les gusta, por ejemplo, el power metal, pues se van a dar cuenta de que de ahí viene, o sea, esta banda le aportó un buen del sonido al power metal en cuanto a la, y al heavy metal en general, en cuanto a la armonía de las guitarras, ¿no? Esta se llama Peace of Mind. Entonces, es una gran rola, Fabián. A mí me gusta un buen. La verdad, sí, es una super rola. Bueno, pues Y antes, déjame decirte que las guitarras acústicas están grabadas, me parece, con unas Yamaha de las más baratas, ¿eh? $100. Luego vamos a hablar de la grabación, cómo lo logró Tom Scholz. Sí, porque fíjate que muchas veces es lo que luego veo. Yo tengo una guitarrita por ahí que compré ahí en un garage. Ajá. Una venta de garage. Y toda amolada la lira, ¿no? Pero la reparé toda la onda y le dejé incluso las mismas cuerdas que traía, mira. Cuerdas así corrientonas, ¿no? Corriente. Pero tiene un sonido bien padre que me gusta incluso más que la Yamaha que tengo acá. Exacto. Pues tal como Scholz agarró lo más corriente que tenía y con eso grabó esta rola. No, pues sí, gran idea. Bueno, vámonos con esta rola que se llama Peace of Mind. Venga. We'll be right back. estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Hubo una pequeña fallita aquí en la reproducción del tema, pero ya lo solucionamos y esperemos que ya no haya problemas en las siguientes rolas que vayamos emitiendo. Pues bien, Fabián, sí, es nos comentabas algo bien interesante, ¿no? De los grandes creadores, ¿no? De este proyecto, ¿no? De Boston, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que Tom Scholz, el cerebro de la banda, pues es un ejemplo de lo que es ser un profesional, ¿no? Que lleve al máximo sus capacidades, sus conocimientos de forma autogestiva, ¿no? Ajá. Dinos, ¿quién es Tom Scholz? Si es músico de la banda, ¿qué fue? Pues Tom Scholz básicamente es el guitarrista y el que compone la mayoría de los temas. Uh-huh. Entonces él, me parece que un tiempo estuvo trabajando de yesero. Y después de estudiar en el MIT, como te comentaba, uh-huh, ya teniendo una maestría en ingeniería, pues le dio por montar su estudio. Pero estos temas que estamos oyendo, al menos 6 de ellos, él ya los tenía en la incubadora desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces él ya los vino trabajando desde tiempo atrás. Y ya cuando él logra estructurar su propio estudio de grabación en el sótano, pues a darle duro, ¿no? A experimentar y a grabar. Entonces él logró un sonido único en el rock. Uh-huh. Porque si tú te das cuenta, las guitarras suenan bien poderosas y, armonías totalmente exquisitas, ¿no? Sí, el sonido también, un sonido muy especial, ¿no? Sí, lo que es en sí la grabación es tremenda, ¿no? Fina, exquisita, así lo podemos definir, ¿no? Pero es muy importante también que este cuate es un necio, es un cuate obstinado. Cuando él consigue un contrato de grabación con una compañía que, bueno, ahorita no te lo voy a decir porque no recuerdo. Uh-huh. Bueno, esta compañía pues le pone condiciones, ¿no? Pues que le van a poner al ingeniero de grabación y que tiene que ir a un estudio, y él, necio, no. Él no, se niega. Él tenía toda la preparación como para hacerlo, ¿no, Fabián? Exacto. O sea, él sabía que tenía las capacidades y el equipo. Uh-huh. Pero dentro del contrato venía esa exigencia, ¿no? Entonces él utiliza o hace varios trucos o ardides. Uh-huh. Pues para no grabar como ellos quieren, sino como él se le antoja. Uh-huh. Y él ya tenía unos demos grabados, ¿no? O sea, que hasta tuvo que ser creativo en esa parte, ¿no? Exacto, era muy creativo en sí, todo sentido. Él ya tenía unos demos grabados, que son los que muestra esta compañía. Pero bueno, a fin de cuentas le exigen que sea como la compañía dice, y él, a través de ciertas mañas, se salta todo este proceso, ¿no? Las graba él mismo, con su propia planeación, su propia dirección. Y las voces me parece que sí las grabaron en otro estudio con otro ingeniero. Pero a fin de cuentas, el demo que él grabó anteriormente, que mostró a la compañía, es idéntico a lo que nosotros estamos oyendo. Él lo único que hizo fue pues como que volver a grabar todo, pero con el mismo sistema que traía, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el sonido que estamos oyendo es el que él generó, el que él creó. Imagínate el tener todo sistematizado, ¿no? Ya todo planeado, apuntado, todos tus datos ya los tienes como registrados. Entonces, al volver a grabar, pues utilizas mismo equipo. Mismas configuraciones, ¿no? Mismas configuraciones del equipo, misma marca del equipo. Cables, uh-huh, todo idéntico, ¿no? Las configuraciones de los micrófonos. Uh-huh. Y acaba teniendo el resultado pues exactamente igual al que ya tenía en sus demos. Sí, sí. Entonces, esa es la particularidad que tiene este álbum, que todo es obra de la genialidad de Tom Scholz, que es en este caso el guitarrista y compositor de la banda. Y el que la funda, ¿no? Muy bien, Fabián. ¿Con qué rolita nos vamos, Fabián, para...? Ahora viene una que es la larga, ¿no? Del álbum. Esta pues tiene, comienza con un pasaje bastante barroco, bastante progresivo, y es una genialidad también, ¿no? Aquí también podemos ver que Tom Scholz es un maestro del órgano, del teclado, ¿no? Uh-huh. También era tecladista y cantante, aparte de guitarrista. Pues esto se llama Four Play Long Time. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo desde aquí, desde Azcapotzalco, para todo el mundo a través de internet. Nos falló un poquito aquí aquí la configuración y por eso no nos escuchaban hace rato. Pero ya acomodamos las cosas y ya estamos acá transmitiendo ya para todos ustedes. Bueno, pues estamos transmitiendo esta grandiosa banda llamada Boston. Estamos hablando de su disco, ¿no, Fabián? ¿Su disco homónimo? Así es, el primero. El primer disco de Boston. Pues muy bien, Fabián. Pues ya nos platicaste hace rato algo que los radioescuchas no alcanzaron a percibir, pero pues nos platicaste un poco más o menos cómo fue la creación de este grandioso disco, ¿no? Danos un resumen, Fabián, para que más o menos tengan idea los radioescuchas. Pues sí, decíamos que Tom Scholz, el cerebro de esta banda, es ingeniero. Tom Scholz es el guitarrista de la banda, el guitarrista principal, pianista y fundador de la banda. Entonces él, como buen ingeniero, pues es curioso, ¿no? Y construye en su sótano un estudio de grabación donde hace sus demos, los cuales presenta una compañía posteriormente. Pues a fin de cuentas quería la compañía que trabajase él como la compañía quería, pero él pues ahora sí que ya tenía todo configurado a su modo y lo hacía a su modo, de tal suerte que la producción de este álbum es prácticamente idéntica, es prácticamente igual que lo que venía haciendo el demo que él ya traía. Entonces pues es muy simpático esto, porque pues realmente no le hace caso a la compañía, sino que lo hace como él sabe hacerlo, ¿no? Y con esto podemos apreciar que es un gran artista y un gran ingeniero. Sí, vaya que estaba preparado, ¿no, Fabián? Claro, sí. Este álbum ha vendido en Estados Unidos 17 millones de copias y 25 millones alrededor del mundo, lo que lo convierte en el cuarto disco más vendido de la década de los 70s y a nivel mundial, ¿no? Y me parece que el octavo o noveno disco más vendido en toda la historia del rock and roll, Arturo. No, pues sí, Fabián, pues como no, sí es una joya de material, ¿no? Exacto. Tú ya tienes ya un buen rato con este disco y dices que es una herencia de tu papá, ¿no? Sí, es un disco que, como te digo, me llama la atención, pues las guitarritas, ¿no? Ahí volando como naves espaciales. Pero pues la primera vez que lo escuchas, recibes el impacto de More Than a Feeling, de esta que acabamos de escuchar, Foreplay Long Time, Peace of Mind, etcétera, etcétera, ¿no? Son producciones geniales en la composición, en la ejecución, en la grabación y en la mezcla, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, la verdad es un super trabajo. Así es, Arturo. Muy bien, Fabián, ¿quieres mandar algún saludo? Vamos a mandar saludos a Ana Laura, mi esposa, a mis hijas Valeria y Laura, al licenciado Armando Munguía, al Cleto, a mi mamá Estela y a toda la banda de aquí de Azcapo, ¿no? A todos esos conocedores del rock and roll y que sobre todo aman estos álbumes clásicos que son de agasajo. Pues muy bien, aquí también tenemos conectados ya unos aquí en WhatsApp y en Facebook. Tenemos a Dora, mi hermana, que siempre se conecta por lo regular aquí en los especiales de la Casa del Rock. Es una fan, ya ha sido a la estación. Mi cuate Horacio, que también acá se conecta. El Lázaro, también, que es un seguidor también de la estación y también ya estuvo aquí con nosotros platicándonos acerca de un disco. La señora Eva, mi cuate Armando, Luis Lobo, que también ya está aquí conectado. Y ¿quién más por acá? A ver, vamos a ver en Facebook, aquí nos pusieron manita arriba. Adrián Sánchez, mi sobrino, y Anita, la hermana de Alexa, que también está aquí conectada. Pues bueno, vámonos con otra rola, Fabián. ¿Cuál nos aventamos ahora? Esta es una de agasajo que se llama Rock and Roll Band y es un disfrute. Vámonos con esto, que dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, we didn't have estamos de regreso aquí en la transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo un disco de Boston y aquí Fabián nos está ilustrando con todos estos conocimientos que él ya trae aquí bien aprendidos para compartirlos con todos ustedes. Pues bien, Fabián, vamos a seguir platicando acerca de esta grandiosa banda llamada Boston, originaria de Boston, ¿no? Sí, así es. Bien, Fabián, ¿qué más nos comentas de esta banda? Pues anteriormente se llamó Mother's Milk. Ellos eran una, pues, la típica banda de antro, ¿no? De antro nocturno. Y pues fíjate que no eran músicos, no se consideraban músicos, eran músicos de medio tiempo, ¿no? Que pues tenían otras actividades. Pues algunos eran estudiantes, obreros, no sé. Pero realmente esta situación de llegar a la música, pues, por ejemplo, en el caso de del cantante Brad Delp, le llegó a frustrar un poco, porque pues no veía la lana, no veía llegar la lana. Entonces se separó un rato de la banda, aunado a que estuvieron tocando varias puertas y pues las compañías los rechazaban, como suele suceder, ¿no? Con las cosas, con los grandes proyectos, ¿no? Entonces, después de ser rechazados, pues ellos pues no les quedaba más que apechugar, y algunos miembros renunciaron para seguir otro camino. Afortunadamente Brad Delp regresó, ¿verdad? Algunos ya no regresaron. Pero después de que Epic Records se fijó en ellos, pues ahora sí que, digamos, se sacó la lotería, pero Epic Records, ¿no? Porque fue un proyecto que, por contarte algo, en la primera semana, me parece, en la primera quincena, no sé si semana o quincena, vendieron 200,000 copias. Al mes ya habían vendido 500,000 copias, ¿no? Entonces imagínate lo que representa como éxito comercial para una compañía, ¿no? En este caso Epic Records. Pues ya después de que muchos los rechazaron, pues ya los querían, ahora sí que, ¿cómo se dice? Volver a tener pláticas con ellos para ver si ellos aceptaban ser firmados, ¿no? Pero pues ellos ya estaban, ya se les había perdido la oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces el problema pues es el de muchos, ¿no? Tú sabes que los Beatles también fueron rechazados. La vez anterior hablábamos del caso de Twisted Sister, ¿no? Y te suele pasar con, ahora sí que, muy seguido, ¿no? Con los grupos, ¿no? Y con las compañías, ¿no? Que muchas veces se pierden de grandes proyectos porque, exacto, no tienen como que ese atino, ¿no? Como para decir, esta banda sí tiene buenas cualidades como para explotar, ¿no? Comercialmente. Exactamente. Y se pierden de esa parte y pues muchas veces pues acaban arrepentidos, y las compañías que apostaron y que arriesgaron más, pues muchas veces son las más beneficiadas, ¿no? Sí, porque pues como bien dices tú, un negocio es cuestión de riesgo, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo ver hace poco la película de Queen. Hay una parte donde también un productor les dice que pues su tema Bohemian Rhapsody no va a tener éxito en la radio, porque es un tema de 6 minutos y que pues nadie va a aceptarse temas tan raros, tan extravagantes, y menos de 6 minutos, ¿no? Uh-huh. Y pues ya ves lo que repercute, lo que repercutió ese tema como un monumento en la música, ¿no? Como un clásico ya inmortal, ¿no? Sí, no, pues una gran rola, ¿no? Sí, una tremenda, tremenda composición y grabación, ¿no? Sí, muy bien. Así es. Muy bien, Fabián, ¿qué? ¿Nos vamos con algún otro tema de aquí, de este disco? Sí, hay otro rock and rollazo, escrito en esta ocasión por Delp y Schultz. La mayoría son nada más de Tom Schultz, pero en este caso es coautor Brad Delp, bien, vocalista, y se llama Smoking. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo este grandioso especial de la banda Boston. Recuerden que ya nos pueden contactar ahí por Facebook. Búsquenos como CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y Fabián, pues ofrece también tus servicios. Fabián, si quieres ofrecer algún servicio acá de diseño, Fabián, de lo que sabes hacer tú, porque eres muy bueno para eso. Ah, pues claro. De una vez por acá, para que te conozca la gente, ¿no? La banda que nos escucha por acá. Contáctenos, por favor, si ustedes tienen la necesidad de alguna publicidad impresa o publicidad por algún medio electrónico, páginas web. También hacemos video. Acá el compañero Arturo pues también les puede grabar sus demos, mezclar y masterizar. Entonces cualquier tipo de publicidad pues les podemos apoyar. Traigan el proyecto, mándenos un mensaje y les echamos la mano. Sí, para eso estamos. Y son los servicios que hay aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Cosas que les ofrecemos a todos ustedes. Ya saben que aquí somos bien, bien cuates y les podemos echar la mano para cualquier proyecto que quieran emprender. Bien, Fabián, pues síguenos platicando acerca de esta banda, Fabián. Pues sí, platicábamos con anterioridad que el primer tema lo habían grabado con una guitarra Yamaha barata, ¿no? Una acústica. Entonces podemos percibir o darnos cuenta que pues no se necesita equipo sumamente sofisticado, sino más bien saber hacer las cosas, ¿no? O sea, el hecho de saber grabar una guitarra no implica que tú tengas que tener una guitarra de la mejor marca, sino precisamente tener el conocimiento técnico para sacarle el jugo, ¿no? Sí, aparte a este instrumento. Y aparte también, Fabián, como que la sensibilidad para saber si ese instrumento te da lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces pensamos en instrumentos caros porque pensamos que nos van a dar cierto sonido, ¿no? Exacto. Pero muchas veces haz cuenta que un amigo tiene una guitarra cara, ¿no? Y tú te imaginas que con esa puedes obtener el sonido que quieres. La pruebas y dices, pues no suena tanto como yo quisiera, ¿no? Así y de repente te encuentras con tu guitarrita baratita. La prueba si es, no, pues que este es el sonido que yo quiero, ¿no? Así es. Entonces no hay que cerrarse a esas posibilidades, ¿no? Hay que echar mano de los recursos que tenemos y si nos gustan, pues hay que usarlos, ¿no? En nuestra grabación. Exacto. Precisamente la pericia que tenía Tom Scholz para grabar, ahora sí que como ingeniero, fue tan grande que él creó algo llamado el sonido Boston. En sus propias palabras o en palabras de quienes conocían este sonido, se describe como grandes y gigantescos ganchos melódicos y partes de guitarra enormemente pesadas de inspiración clásica, porque podemos ver que en las composiciones de Boston pues hay pasajes barrocos, ¿no? Muy barrocos, y hablando de la melodía, pero también con mucho gancho. O sea, el rock corporativo se distingue por tener mucho gancho, ¿no? Mucho carisma, podríamos llamarle musicalmente, ¿no? Lo que atrae a las masas, ¿no? Entonces, aparte de ser buenas composiciones, pues los arreglos son supremos. Él tenía, o menciona dentro de sus influencias, principalmente a los Kinks, los Yardbirds y Blue Cheer, ¿no? O sea, ve qué bandas, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente bandas de enorme calidad. Entonces él, lo que decía o lo que llegó a comentar es que él quería crear la banda de rock perfecta, con el sonido perfecto. Entonces él era un perfeccionista a todas luces. Y pues sí podemos notar en estas grabaciones que él experimentó y experimentó y experimentó, hasta que dio con lo que él justamente quería. Tú que sabes de todo esto de la grabación, la mezcla y todo este rollo, pues sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, no, pues es un gran trabajo, Fabián. Ahora sí que necesitas de grandes conocimientos, estar bien preparado en esto y aparte de tener esa sensibilidad para lograr esos sonidos que te imaginas, ¿no? Así es, Arturo, así es, así es. Muy bien, Fabián, ¿con qué canción nos vamos, Fabián? Bueno, la siguiente se llama Hitch a Ride. Yo quiero, por favor, que pongan atención en el solo. Es un solo hermoso, emotivo y de enorme factura, ¿no? O sea, agasájense principalmente con este solo. Esto es Hitch a Ride. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Una joya de material ese que nos está compartiendo hoy Fabián. Estamos escuchando aquí a Boston grandes melodías llenas de sentimiento. Así es, Arturo. Bueno, déjame mencionarte lo que era la banda en esa época. Teníamos a Brad Delp en la voz, Tom Scholz en la guitarra, y era el compositor de la mayoría de los temas. Barry Goodrow, que era el otro guitarrista, Frank Sheehan en el bajo y Sip Hashian en la bataca, que pues me encantaba su look porque traía un afro, pero de aquellos, era un super baterista. La siguiente canción es Something About You. Yo quiero que se fijen en el punch con el que inicia después de una breve introducción de la guitarra. Aquí podemos ver que pues esta también fue una de esas bandas que significan lo que es el proto metal, ¿no? O lo que es el antecedente del metal, ¿no? O sea, el huevo, el embrión de lo que luego fue el metal. Aquí podemos ver en toda su expresión y todo su poderío la armonía de las guitarras verdaderamente rockeras, ¿no? Esto se llama Something About You. Vámonos con esto que dice así. Estamos de regreso, amigos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo aquí uno de los especiales, ya saben, de la casa. Transmitimos acetatos y en esta ocasión estamos transmitiendo unos pequeños MP3. Se nos descompuso la aguja y, bueno, más bien se nos rompió la aguja de la tornamesa. Pues hay que conseguirla para poder transmitir nuevamente esos acetatos materiales. Bien, Fabián. ¿Qué más nos dices, Fabián? Bueno, pues yo lo que quiero también anotar aquí y acotar de esta banda es que pues no fue muy prolífica, ¿verdad? Es una banda que no grabó mucho. Ya ves que entre disco y disco pues se aventaban un buen de años, ¿no? Porque pues el hecho de planear un disco, de planear las grabaciones, salir de gira, todo ese rollo pues implica un gran pues gasto de energía, aparte de que no es fácil, ¿verdad? Llevar composiciones al al estudio. Pero bueno, cada álbum que podemos escuchar de Boston es de gran calidad. Este es especial porque es el que los lanzó, el que los dio a conocer. Y fue en su tiempo el álbum debut que más discos vendió, al menos hasta la época en la que apareció. También tiene ese récord junto con el primer álbum de Led Zeppelin y el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Entonces, cuando cada uno de estos álbumes salió, fue el álbum debut que más había grabado hasta entonces. ¿Cómo ves, Arturo? Pues muy bien, Fabián. Pues gran material, ¿no? Genial material. De mucha calidad. Sí. Yo recuerdo cuando compré también ese disco de Boston ya hace un buen dañitos. Pues cómo me impactó el sonido, ¿no? La fidelidad con la que estaba grabado. Los sonidos de las guitarras, un sonido muy fino. Y también las voces, ¿no? Cómo las mezclaron, cómo las lograron, empalmar, ¿no? Con la música, ¿no? Así es. Es una música muy homogénea, así muy, muy bien hecha, ¿no? Y aparte del grandioso ritmo, ¿no? Que manejan ahí, ¿no? Y que te prende, ¿no? Tan solo al escuchar las primeras rolas, ¿no? Así es. Pues muy bien. Este es un verdadero álbum de rock and roll, así sin más. Sí, y es una genialidad. Tiene un álbum que te prende, ¿no? Así como dices, es la... Como que las bases, ¿no? De lo que posteriormente sería ya lo que sería el metal, ¿no? El heavy metal, ¿no? Y en su tiempo la quintesencia del rock, ¿eh? Porque era rock, pero puro, ¿no? Sí, o sí. Así que sin tantos agregados ni añadidos, ¿no? Ándale. Pues muy bien, Fabián. No, pues gran conocimiento del que nos has compartido hoy aquí con toda la audiencia. Así es, Arturo. Yo creo que se llevan un buen regalo, ¿no? Así es. Pues yo creo que nos pasamos a despedir en esta ocasión. Esperando que nos sintonicen para la próxima, ¿verdad? Yo por mi parte me despido y pues les recomiendo que sigan escuchando estos clásicos, estas grandes bandas que nosotros les traeremos, si Dios quiere, semana con semana, para que ustedes se agasajen el oído, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián, pues cómo no, ya sabes que aquí estamos puestos para compartir todo esto que tenemos, estas joyitas musicales, ¿no? Ok. Que no se pueden quedar ahí guardadas, hay que mostrarlas y que todo el mundo las conozca, ¿no? Así es, Arturo, así es. Muy bien, Fabián, ¿quieres compartir también tu Facebook personal para que se pongan en contacto contigo? Pues sí, clávense a Fabián Munguía Suárez, no sé exactamente la dirección, pero busquen Fabián Munguía Suárez y ahí me encuentran en Facebook. Ahorita no tenemos Instagram ni Twitter ni nada de eso, pero... Pues próximamente tenemos planeado abrir un canal de YouTube por ahí. También para colaborar aquí con el Arthur en otros rollos. Y pues esperen un poco, ¿no? Ya saben, si quieren contactar a Fabián, pues ya saben por dónde, directamente ahí en su Facebook. Y también aquí en CDMX La Casa Radio, pues búsquenos también ahí en Facebook como CDMX La Casa Radio. Para cualquier cosa que vayamos ahí publicando, pues se estén enterados, ¿no? Pues muy bien, Fabián, ¿con qué canción nos despedimos? Pues vamos a cerrar con Broche de Oro, ¿verdad? Porque esta es una gran rola, aparte de que es una composición de Brad Delp exclusivamente. Va. El vocalista, que pues como bien sabemos falleció, ¿no? No sé exactamente, no tengo el dato de hace cuántos años, pero pues qué gran pérdida para el rock and roll. Sí, ya tiene un ratito que falleció Brad Delp, pues sí, como dices, fue una gran pérdida para el rock. Porque pues era una de las grandes voces de esta, de este estilo, ¿no? Genial, genial voz la de Brad Delp. Bien, Fabián, pues vámonos con esta, ¿qué? ¿Cómo dice? Esta se llama Let Me Take You Home Tonight. Déjame llevarte a tu cantón esta noche, después de una cita, claro está. Y pues con esto nos despedimos, jóvenes. Hasta pues luego. Muy bien, muchachos, pues gracias por su presencia hoy aquí en el programa. Y ya saben, aquí nos vemos la próxima semana. En punto de las 8 p.m. si no pasa otra cosa, ¿no? Si no se nos atraviesa por ahí algún otro compromiso, ¿no? Pero pues bueno, nos vemos por acá. Soy Arturo Shendra y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. I'm really kind of shy, but I get this feeling whenever you walk by. I don't wanna down you, I wanna make you high. If you could see your way to me, come on and let me try. Let me take you home tonight. I'll show you. see. I'm dreaming of your sweet love tonight. So mama, let it be. Let me take you home tonight. Excuses, I don't want to lie. I just got to get loose with you del rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.